pensado en volver otra vez junto a mí. Tú, no tengas dudas que me muero por tenerte de nuevo aquí. Y es que estando a tu lado yo comprendí que la fuerza de tu hechizo me hizo feliz. Y es que estando a tu lado yo comprendí que la fuerza de tu hechizo me hizo feliz. Yo quiero acariciarte suavemente, yo quiero abrazarte.